Miércoles 25 de septiembre. Se pusieron en camino. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: «No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies, como testimonio contra ellos». Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Comentario al Evangelio por Sor María Belén. Hoy Lucas nos presenta en pocas líneas cuál es la misión principal de la Iglesia, y por ende la misión de todo cristiano, que no es otra que la de anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Para llevar a cabo esta misión es necesario, primeramente, ser elegido por Dios, ser instruido, ser enviado y, finalmente, ponerse en camino. Pero para poder anunciar el Evangelio, es fundamental haber tenido experiencia de la misericordia y del amor de Dios en nuestra vida. Hay que vaciarse de uno mismo y llenarse del Espíritu de Cristo para poder ser otros Cristos en medio de esta sociedad, cada vez más alejada de la verdad, para poder anunciar la salvación a todas las criaturas. Los cristianos debemos estar disponibles para ser las manos y los pies de Jesucristo y ayudarle a salvar almas. Lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis. Pero para ser creíbles, no solo hay que anunciar la buena noticia de palabra, sino con obras. Por eso es necesario que vayamos ligeros de equipaje, sin comida ni dinero, como los apóstoles, dando testimonio de que solo Dios basta, de que Él es nuestro sustento y nuestra seguridad. Los cristianos tenemos plenamente puesta nuestra confianza en el Señor. Él es nuestra fuerza y nuestro motor cada día. Que Dios nos conceda la gracia de vivir siempre apoyados en su amor y nos ayude a anunciar el Evangelio no solo con las palabras, sino también con las obras. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.